no es normal, no. Y cada lágrima que brota de su vida anda perdida, no, no es normal. Y el silencio del ataque le duele cada herida. Y tengo el presentimiento de que llora por dentro y está sufriendo, vive sufriendo. Dime si tú andas sola o dime si ha vuelto con él y dime si ha podido borrar. Otra noche más que la paso hablando sola. Un dolor que me acompaña contando las horas de la vida que se va como se me fue tú. Porque contigo se me fue la vida, porque contigo se me fue el aliento.